tren quedó aquí y ya no volvió atrás. El invierno y el horizonte azul. Volará, sabes que eso no cambia más. El día, si no sabemos así. Cuando sale el sol se queman las hojas. Que digan lo que quieran, ya no me importa más tu luz. Dame el agua del mar, dame el agua de este río. Dame que tu sombra ya no cabe en mi montaña. Desolación. Cuando cae el sol me transformo de mil formas. Que digan lo que quieran, ya no me importa ver tu cruz. Dame que tu sombra ya no cabe en mi montaña. Desolación, no me importa más tu luz. Y así de nada estás, sin disimular en el viaje de las escaleras sin los hombres.